sea latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles aquí en KPFK, en el 90.7 FM de Los Ángeles, kpfk.org. Y esto es Contragolpe. Todavía tal vez algunas personas no sepan que después de algún tiempo he regresado a este programa de Contragolpe todos los miércoles, 9:30 de la noche aquí en KPFK, programa que inicié con José Benavides, a quien saludo con mucho gusto. José, ¿cómo estás? Aquí don José, que le metió un buen susto porque que me despisté, tomé la aventura a la derecha en lugar de la izquierda para venir aquí al programa, y ahora sí que me fui a la derecha. ¿Qué es eso? ¡Qué horror! Me fui a la derecha de la aventura, y de repente llegué a la Laurel Canyon y dije, ¿qué es esto? Entonces, bueno, ya estoy aquí puntualito y tal. Entonces, he retomado este programa después de algún tiempo, y aquí estamos en KPFK todos los miércoles, 9:30 de la noche, Contragolpe, en vivo desde Los Ángeles, California. Lo hemos anunciado a través de las redes sociales. Espero que nos estén escuchando en México. Fíjense que recientemente vino aquí a Los Ángeles, California, vino Ofelia Medina, la actriz Ofelia Medina. Vino invitada por Producciones Tenoch, que tienen desde hace muchísimo tiempo una tradición de trova y de muchas actividades allá en el Centro para las Artes de Eagle Rock. Entonces vino Ofelia Medina para ofrecer una charla, así fue presentada, una charla sobre la mujer migrante. Quienes estuvimos el viernes pasado allá en Eagle Rock, y le mando un saludo a Esteban León y a Violeta Pineda de Tenoch, que son quienes invitaron a Ofelia, nos llevamos una enorme sorpresa, porque no fue una conferencia, sino que fue una maravilla artística de actuación, de poesía, de música, de una entrega total por parte de Ofelia Medina, con una profunda convicción que realmente nos emocionó. Déjenme decirles que nos hizo un recorrido emocional, porque nos hizo reír, nos hizo pensar. Yo no lloré, pero hubo personas que lloraron ahí. Yo les voy a decir que hubo un momento que francamente sí sentí, incluso así como que, ay, me van a ganar aquí las de San Pedro. Una entrega total y una capacidad de actuación. Poemas tremendos, algunos de ellos de Rosario Castellanos, algunos textos maravillosos de Rosario Castellanos. Y verdaderamente quedamos muy contentos. La gente estaba así, salvo una señora por ahí, que digo, pobrecita, ¿no? Ay, déjeme apagar esto. Hubo una señora ahí que pues se le fue la onda porque, o se quería lucir, porque Ofelia dio espacio para las preguntas y las respuestas. Y la primera que hizo la pregunta, híjole, que dije, qué vergüenza, qué pena, ¿no? Porque no, de veras muy feo. Ya ni quiero comentar para no darle protagonismo ahí a esta señora. Pero después de eso, incluso una mamá joven, que su hija ha estado desaparecida y que ella tuvo que salir huyendo de Ciudad Juárez, Chihuahua, y vino a Los Ángeles, California, y se dio una interacción tan profunda ahí, que fue verdaderamente algo maravilloso, créanme, maravilloso. O sea que mi agradecimiento para Producciones Tenoch, Violeta, Esteban y todo el equipo que ellos encabezan, porque fue maravilloso estar ahí. Quienes no fueron, pues se lo perdieron. Bueno, ellos me ofrecieron también, antes de llevarme a mi casa, Ofelia Medina, para hacerle una entrevista. Una entrevista que la pueden ver todavía en rubenluengas.com, entre noticias. Pero resulta que la bloquearon. Me sale en mi canal de YouTube. Esta entrevista puede ser que muchas personas no las vean porque está bloqueado en varios países. Y ahí está así la leyenda. Entonces, Pastor dijo, vamos a apelar, que no sé qué, y ahí mandó algo, pero no han quitado eso, y me escriben de Querétaro, incluso de Canadá, no lo podemos ver, mucha gente sí lo ve, pero mucha no. Entonces, para ustedes que no han podido escuchar esa entrevista, les voy a pasar fragmentos de la misma, pero en media hora voy a tener en vivo a Ofelia Medina. Ella está en un ensayo en este momento, y la voy a tener en vivo, vía telefónica, para continuar la conversación. En estos tiempos donde evidentemente hay una gran censura, mucha mutilación de muchas cosas, donde hay un retorno autoritario a nivel internacional, no crean que nada más en México. Entonces vamos a platicar con ella porque es necesario escuchar estas voces. Mientras tanto voy a reproducir aquí algunos fragmentos de esta entrevista que pueden ver en rubenluengas.com entre noticias, y no ha habido censura. La única que le quitó José Benavides, nada más le quitó una sola palabra. Una sola palabra. Una sola palabra. ¿Qué le pusiste? ¿Un pip o algo así? ¿O qué? No, nada. La mutilada. A ver, ¿qué? En reversa. Bueno, le metió ahí reversa. Entonces, vamos con Ofelia Medina en esta entrevista y luego la voy a tener en vivo, ¿eh? Mándenme mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Rubén G. Luengas. Den señales de vida de que están escuchando el programa. Yo vengo llegando aquí barriendo, espero que estén pendientes. Y vamos pues con la entrevista con Ofelia Medina. Y después en vivo la tendremos, me imagino que está en la Ciudad de México, ¿verdad? No sé. Hablaremos con ella. Vamos pues, Ofelia Medina, esta actriz que la recordarán ustedes. Ah, bueno, le hago preguntas, por ejemplo, ¿qué ha pasado desde 1994? Porque como es video y las preguntas las puse en video, le hago preguntas muy puntuales, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la esperanza para México? Pero llega un momento al final, realmente, cuando le pregunto de la frivolidad que han demostrado tener la clase política mexicana, y no se diga el presidente Enrique Peña Nieto y su señora esposa, quienes como seres humanos los respeto profundamente, pero han demostrado tener una profunda frivolidad y además estar metido toda esta administración en situaciones de presunta corrupción verdaderamente escandalosa. Entonces ella al final da su comentario de lo que siente acerca de esta frivolidad y de esta clase política mexicana. Ofelia Medina, en Contragolpe. Pues una gran descomposición, ¿no? Hace, en el 94 hubo un despertar, hubo una unidad nacional, hubo momentos de conciencia y de solidaridad muy importantes, y hoy día hay una desesperanza, una tristeza, dolor muy grande. En estos 20 y pocos años ha habido una descomposición, ¿verdad? Un gobierno de Vicente Fox, que es una vergüenza, y luego el de Felipe Calderón, pues una ignominia, y ahorita ya esto pues ya no tiene nombre, ¿verdad? Mi percepción personal es que perdimos el rumbo, perdimos el sentido, perdimos la ética, la responsabilidad. El gobierno mexicano y el sistema político mexicano son la putrefacción, punto. No hay quien se salve, desgraciadamente. Pues yo creo que desafortunadamente por nuestra apatía, por nuestra falta de participación, de organización, hoy día somos víctimas, nada más. La sociedad mexicana está victimizada y estamos tan abrumados de la vida cotidiana que ya no reaccionamos, estamos como en shock. Rodeados, apabullados, fusilados por muchas partes. Es terrible la situación de impotencia. La clase política mexicana es verdaderamente criminal. su no es un entreguismo solamente. Yo creo que hay acción de sometimiento. No es que les dicen entrégate y dicen bueno, nos entregamos. No, promueven, venden. O sea, es patético que una quinta parte del territorio mexicano son concesiones a mineras. O sea, una quinta parte del territorio, millones de hectáreas cedidas a la brutalidad. De ¿cuál es la ganancia para el país de una mina? Ninguna. ¿Cuál es el salario que se le da a los trabajadores de las minas? Nada. ¿Qué queda para el país? Contaminación del agua. Porque hoy día ese es el, para mí, uno de los principales problemas. El agua en el mundo es la vida. Y en nuestro país millones de personas carecen de lo más elemental del agua, y se la estamos dando para el fracking y para lavar los metales a mineras mexicanas también. Ahí está Pasta de Conchos, ¿verdad? La minera mexicana es lo mismo. La minera es la misma. Americana, francesa, canadiense o mexicana. Yo creo que cada vez hay menos ideología y hay más simplemente comercio. Y la esclavitud hoy día es un hecho real. En nuestro país hay millones de esclavos. No hay otra manera de nombrarlo. ¿Es esclavitud? Si esto se acaba. La esperanza son las comunidades organizadas. Son los padres de los jóvenes de Ayotzinapa que han movido al país entero, el padre Solalinde, los zapatistas, las abejas, los movimientos de Oaxaca, los yaquis, los seris organizados, ¿verdad? Las madres de Juárez. Los más victimizados son nuestra esperanza. Porque son la resistencia, porque no tienen nada que perder, ya perdieron todo. Mi mamá, mis hermanas, mis tíos, mis amigos, O sea, desde la infancia, infancia es destino, quedaste marcada por tu infancia. ¿Qué pasó en tu infancia que te hizo pensar así? Porque vemos cada vez más, vemos un proceso de idiotización, de estupidización en México. Sí. Una diputada priista dijo barbaridad hace poco acerca de los inmigrantes. No sé si sí. O el alcalde de ¿dónde fue? De Monterrey. Invitando a las personas de Monterrey, ¿de dónde es un alcalde? Invitando a que vean la tele, las novelas y no las noticias. Bueno, pues mira, es casi lo mismo. Las noticias de la tele son igual de pendejas que las novelas. Dijo, porque no, y que lean algo, ¿verdad? Que se junten. Eso es lo que les da terror, que nos reunamos, que hablemos, que hagamos crítica. No, pues de cualquier cosa que me digas de la clase política mexicana, me parece poco. Son capaces de eso y mucho más, que no nos enteramos. Oye, volviendo un poquito nada más a tu infancia, lo que hace que un ser humano piense así o pueda pensar tan distinto como esto, pues no lo sé. Sí, supongo que es el ejemplo de mi madre más que de mi padre, y el ejemplo de vida que sigo teniendo con ella, porque nada que te digan haz acá, haz allá, se absorbe de verdad más que el ejemplo. Y tengo una madre que a hoy día tiene un pensamiento crítico y piensa que creo que es también algo que la teoría esta del shock hace que no pensemos. Comentaba yo con mis amigas que cuando nosotros éramos niñas, a veces, ¿qué estás haciendo, fulanita? Estoy pensando. Hoy día, no. Estoy jugando con la chingaderita esa, me estoy chateando, estoy no sé qué, estoy creyendo que me comunico, pero niños pensantes que digan, espérame, pensé tal cosa, es un verbo que está en extinción. Entonces nosotros de niños pensábamos, había rato de pensar. A ver, nunca nos pedían mis padres así, ¿qué quieres esto o el otro? Sino, a ver, piensen, a ver, discutan, a ver, decidan. Entonces eso se va quedando en tu cotidianidad. Y yo creo que tengo un pensamiento crítico ejercido desde muy niña. Vienes a dar una plática sobre la mujer migrante en un momento en el cual por fin sale un poquito más a la luz lo que está pasando en el Valle de San Quintín, en Baja California, y de hecho en todo Baja California, pero se ha focalizado en el Valle de San Quintín, donde quieren salir de la invisibilidad todos estos migrantes que en su gran mayoría son de la ruta migrante indígena que provienen de Oaxaca, de Veracruz, de Hidalgo, de Guerrero, de las zonas más pobres. Y esto está, ha estallado, ¿no? Más empobrecidas, Rubén. Sí, porque Chiapas es el estado, bueno, Veracruz es el estado más rico, pero y somos empobrecidos, no pobres. Somos sometidos, sí, esclavizados. En nuestro país sostengo que existe la esclavitud. Millones de personas son esclavos. Y es terrible ver que no hay la conciencia de eso. Digo, no me digas cuántos 30 millones de mexicanos no tienen. Digo, no me gusta hablar con esos términos de un dólar para vivir, ¿verdad? Mm. Pero, pues no, 30 millones de mexicanos. Y los borra el gobierno mexicano. Esos no existen. Hablan de los pobres después de esos 30 millones. Entonces, nadie, ni las izquierdas estas, hacen nada por la miseria, no por la pobreza. El eslogan es los pobres primero, y yo digo, ¿y los miserables cuándo? Son 30 millones. O sea, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, Holanda, Dinamarca, juntos, y no existen nada. No existen. Porque no, o sea, México dice, tenemos 30 millones de pobres, sí, sobre 30 millones de miserables. Y luego otros que no son pobres según ellos y ganan salario mínimo. O sea, salario mínimo, 70 pesos, pero el señor Ebrard ya, generosote el señor, quiere que sean 80 pesos, fíjate qué chingón. Ah, bueno, el no Ebrard, sino el... No, el así, el otro, el igual. Sí. Mancera. Ándale. Miguel Ángel Mancera. Sí, sí, se está poniendo las medallas de que el salario mínimo 80 pesotes. Dices, oye, ¿quién te paga a ti para... ¿A quién crees que engañas diciendo que un salario de 80 pesos para que la clase... la IP, ¿verdad? Diga, ay no, ¿cómo crees que vamos a dar 80 pesos? Y va a ser batalla por 80 pesos. ¿Por 10 pesos? ¿Qué inmoralidad? ¿Hay algún político mexicano que respetes en este momento? ¿O que lo veas como posibilidad para un cambio en México? Puedes no contestar. Creo que hay gente que tiene buenas intenciones, pero que no está en la realidad. López Obrador, por ejemplo, creo que tiene buenas intenciones, pero también su ansia de poder, de llegar a ser el preciso, ¿verdad?, pues hace que vaya chueco, digo, según yo. ¿Qué es lo que gana? Yo creo que con tu silencio, que no votar es parte del juego. Yo creo que hay que anular el voto, que sí hay que participar y anular el voto, para que cuente voto anulado. No participo, creo. Pero yo creo que las elecciones en México son una farsa absoluta. Son un business cañón, que somos unas víctimas de los partidos políticos, y que creer que gane un partido, un candidato, pero ¿cuál? Ningún partido tiene ninguna ética, ninguno. Y nadie, si está chueco eso, está chueco. No hay ninguna persona que sea un candidato del pueblo. O sea, yo aprendí en Chiapas, y lo sigo aprendiendo cada día, que la democracia no son las elecciones. La democracia es un ejercicio cotidiano, diario de vida. No, democracia es, sí, sé, México es un país democrático, elecciones limpias, pero, ¿de qué están hablando? Las elecciones en México son una vergüenza. Es un engaño porque es al revés de como es la democracia, como la he visto, ¿verdad? Yo he visto comunidades que va a ser tiempo de cambiar autoridades, entonces lo que se hace es la gente le dice a Violeta: Violeta, creemos que tú eres quien nos debes de representar. Y Violeta dice: no, yo la verdad no creo, no puedo, tengo mi milpita, tengo esto, no puedo atenderlo, pero todos decimos sí, porque te expresas bien, porque hablas bien en las reuniones, porque te pedimos que nos representes. Y la democracia mexicana es: yo tengo el mejor programa, vota por mí. Yo soy un chingón, tú eres un pujende, tú nomás vota por mí y yo te resuelvo la vida. Ah, chinga, qué bonito. No, así no es la cosa. Es exactamente al revés. He visto propaganda de gentes que quieren ser, ¿qué tal?, que quieren ser delegados en el DF, que dice: si yo soy delegado, si votas por mí, voy a cambiar esto, voy a hacer esto, voy a hacer otro. ¿Y quién te pidió eso? Digo, ¿por qué? ¿Por qué vas a cambiar la calle? ¿Por qué vas a poner esto? Dijo: tú no tienes que hacer más que lo que la gente te dice que hagas. No me interesan tus proyectos. Un diputado es un representante. No es alguien que es muy chingón y muy inteligente y te dice: yo te voy a cambiar la vida. Pero qué pendejada es esa. ¿Cuándo creímos que la democracia es eso? O sea, está al revés, ¿no? Creo firmemente que sin mujer no hay democracia, ni hay nada. Y creo firmemente que la fuerza masculina ya pasó. es la decadencia. El futuro de la humanidad está en la visión femenina, en no penetrar la realidad, sino comprenderla. Ya de penetraciones estamos hasta acá. Estamos agujereados, no penetrados, ¿verdad? Ya estamos... Entonces, es la manera de ver femenina, no digo de la mujer, sino femenina. Cuando los hombres encuentran su feminidad, entonces la fuerza de la mujer es la que está cambiando nuestro país. Cuando yo empecé a trabajar por las comunidades, por la vida, la mujer no migraba, la mujer se quedaba. Ahí yo estuve en el Valle de San Quintín hace 30 años. Y era estar como en la gleba medieval, ¿verdad? Pero había pocas mujeres y pocos niños. Hoy día la mujer migra. Y los niños también. Y las crueldades a las que sometemos a los niños y a las niñas. O sea, en nuestro país se mueren 50.000 niños al año de desnutrición. O sea, sí, hay millones de situaciones terribles, pero ahora hablamos mucho de la muerte por desapariciones y la violencia y cuántos desaparecidos y muertos por violencia. Pero yo voy a las reuniones a decir, ¿y los muertos de hambre? Y los que no están muertos de hambre, pero que están en un limbo de incapacidad siquiera mental, yo creo que ese es un problema gravísimo. 30 millones de mexicanos no tienen posibilidad de pensar, no reciben diariamente la suficiente cantidad de nutrientes para hacerlo. Si cualquiera de ustedes ha estado sin comer 2 días, no piensas. La gente que tiene generaciones de inanición son mujeres anoréxicas involuntarias. No menstruan, no saben cuándo se embarazan. Les nacen niños que se mueren a los 2 meses, 3 meses, 50.000 al año en México. Pero la fuerza de la mujer es la que está haciendo que cambie todo. No solo en México, en el mundo. Un director de cine italiano decía, una vez lo oí hace mucho tiempo, decía que él hacía cine femenino porque dice, los hombres ya dejaron de existir y las mujeres todavía no existen. Entonces nosotros estamos como en formación de nuestra fuerza femenina. Oye, última pregunta. Ante todo esto, la frivolidad de este señor de Peña Nieto, la gaviota, ¿cómo se llama? La esposa, la Casa Blanca, la corrupción tan evidente, ¿cómo ocurre desafortunadamente todo eso? Al tener tan claras estas necesidades de mí. Pues asco. Asco. Tengo vergüenza. Ahí tienen ustedes, amigos, esta entrevista que pueden encontrar en mi canal de YouTube, rubenluengas.com. Pero vamos a hacer una breve pausa y regresando de la pausa tendremos a Ofelia Medina en vivo. Qué sabroso se siente escuchar a alguien hablando con autenticidad y con la verdad, porque estamos hasta el gorro de mentiras, hasta el gorro de mentiras. Qué sabroso que una mujer venga a hablar con aquello que les falta a muchos en México y en el mundo, para hablar como se debe, con la verdad, como debiera hablarse, sin que nadie se espantara, como seguramente ahorita hay muchos espantadizos por ahí, en sociedades verdaderamente democráticas. Una pausa. señor Benavides, y regresamos aquí. Esto es Contragolpe, KPFK 90.7 FM en Los Ángeles, California. Encuentros con Gregorio Luque, todos los miércoles 10:30 de la noche. Amor, pasión, arte, poesía, en esta nueva propuesta radiofónica. Recuerde, a las 10:30 de la noche. El calendario de Mujeres de Maíz incluye eventos, talleres y programación que ofrecen durante la primavera de 2015. El calendario está en colaboración con organizaciones y colectivos de mujeres en todo Los Ángeles. Incluye talleres de redacción, arte, medicina tradicional y mucho más. Para más información, por favor visite el sitio web mujeresdemaiz.com o kpfk.org. Open your ears and open your mind. You are now tuned into Pacifica Radio KPFK, 90.7 FM Los Angeles, 98.7 FM Santa Barbara, and worldwide on kpfk.org, where the truth is a standard and not an option. Santo Dios, Santo fuerte. Bueno, pues estamos aquí de regreso y tengo, después de que han escuchado a Ofelia Medina en la entrevista que realizamos aquí en Los Ángeles, la tenemos en vivo en este momento. Ya se encuentra allá, me imagino que está en la Ciudad de México. Ofelia, gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches. ¿Estás en la Ciudad de México? Buenas noches. Buenas noches, Ofelia. ¿Dónde andas? ¿En la Ciudad de México o en qué parte de México? Sí. Ah, bueno. Ofelia, oye, nada más así como un poco como reacción a esta entrevista que hemos pasado aquí en KPFK, en el programa Contragolpe en Los Ángeles en vivo, pues hay algunas personas que inmediatamente me están haciendo preguntas sobre la parte que mencionas en la entrevista de López Obrador, y me gustaría pedirte si les das algún comentario. Por ejemplo, ahorita no, aquí... No, no. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué comentario puedo hacer? Quisiera que habláramos de otras cosas. Bueno, sí, como gustes, ¿no? Por ejemplo, Enrique Valle dice, para ella, ¿quién sería el indicado? ¿Marcos? Y otro dice, estoy de acuerdo en todo lo que dijo Ofelia, menos en lo de López Obrador. Si tuviera sede de poder, ya estaría firmando pactos, etcétera. Eso me están preguntando, yo te lo paso al costo si quieres hacer un comentario al respecto o no, como tú quieras. No, yo creo que se deduce de la entrevista que lo que me parece mal es el sistema. Yo no creo que en manos de una persona deba estar. Yo no creo que haya nadie que puede gobernar un país solo. Yo creo que no creo que eso es lo que queremos. Eso no es que yo, ¿quién creo yo que puede ser? Yo creo que podemos ser todos los que gobernamos. Yo no creo que Marcos ni ninguno de ellos quieran ser presidente del país. Uh-huh. No, yo creo que tenemos que hacernos fuertes cada uno de nosotros como ciudadanos, no poner nuestra vida en manos así de alguien. No. Uh-huh. Yo a veces tengo la sensación y me da la impresión de que tú tienes la misma perspectiva de que muchos mexicanos están como que esperando que venga un mesías. No me refiero a nadie en particular, me refiero a que venga una figura, alguna persona. La pregunta de este señor así lo revela, ¿no? ¿Quién es el bueno? Y tu respuesta me parece brillante. ¿Cuándo los mexicanos nos vamos a dar cuenta de que no se trata de que venga el bueno o la buena? ¿cuándo vamos verdaderamente a despertar para darnos cuenta que el estado de cosas en México es cada vez más deplorable y el país se nos está yendo entre las manos? Porque tampoco nosotros participamos, porque democracia no es un día cada 6 años o cada 3, ¿verdad? Eso no es la democracia. La democracia es una participación cotidiana y saber, conocer tus derechos, tus obligaciones y exigir que se cumplan, ¿no? Y nosotros ni siquiera estamos enterados bien de cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones. No confundimos qué es una persona, un representante, ¿verdad? Ahora que se está votando por diputados, por senadores, en fin, esos son representantes, no son genios que te van a venir a resolver nada. Deberían ser solamente representantes, pero pues no lo son. Uh-huh. Son representantes de sus intereses particulares, unidos en un partido porque les conviene, pero lo que hemos visto es que cambian de partido por cada vez, o sea, eso es a lo mismo, están brincando de un puesto a otro y de un partido a otro tan tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Le decía yo a la gente al terminar la entrevista grabada que pasamos hace un ratito de ti, Ofelia, y te lo digo yo sinceramente y con agradecimiento, se siente tan bonito, tan sabroso escuchar, aunque se pueda estar de acuerdo o no en todo, como estos señores, pero escuchar a alguien que habla con autenticidad. Vivimos ahora sí que, como diría en inglés, un mundo demasiado fake, demasiado falso. Todo el mundo se cuida, todo el mundo sé qué, lenguaje diplomático. Y escucharte de repente a ti, hablar con esa... está aquí en la cabina un amigo mío, Álvaro de Regil, y dice, además con una sencillez, con una autenticidad, nos hace falta tanto eso. Estamos hasta el gorro, le digo yo a la gente, ¿no? Estamos hasta el gorro de esta falsedad, de esta hipocresía que tenemos en todos los ambientes. Y de veras que se escucha tan bonito, ahora que te escuché grabado aquí en la radio, wow, qué refrescante, ¿no? Y en ese sentido te pregunto, ¿tú qué, cómo ves, estando en México, los medios de comunicación en general, radio, prensa, televisión? ¿Cuál es el rol que les diagnosticas a los medios de comunicación en el estado de cosas actual que vive México? Bueno, no solo en México, ¿verdad? En el mundo cada vez más los medios de comunicación están al servicio del sistema. Y no es solamente en nuestro país que sucede eso, pero realmente estamos viendo con mucho temor el que, bueno, acaba de pasar este asunto respecto de Carmen Aristegui. Uh-huh. Que estamos viendo que cada vez más es más difícil encontrar medios que tengan periodistas que dicen la verdad. Son incómodos por lo general. Y eso es un fenómeno que está pasando en el mundo entero. Uh-huh. Ciertamente, en el mundo entero. Mucha gente cree que es algo ahorita muy exclusivo de México, pero déjenme decirles que incluso aquí en los Estados Unidos no cantan mal las rancheras en ese sentido. Ofelia, yo me quedé rumiando, meditando, pensando, algo que me encantó verdaderamente de lo que me dijiste estando acá en Los Ángeles, sobre esto de la visión femenina y la esperanza para el mundo a partir de la visión femenina, donde dices tú, no penetrar la realidad sino comprenderla. Cuando puse esto en redes sociales, fascinó a muchas personas, y también me di cuenta que algunas otras personas no lo comprenden, no lo entienden. A mí me parece maravilloso, dices, ya estamos ya no penetrados sino perforados. ¿Podrías ahondar un poquito en este concepto? ¿Por qué? Y específicamente, ¿qué es esta visión femenina que en tu opinión está cambiando el estado de cosas en el mundo? pues es algo que siento que he vivido y que en nuestro país es en México, en cualquier parte, creo que es muy muy evidente. Ahora, las mujeres son las que se quedaron en sus países, en sus pueblos, en sus comunidades, cuando los hombres empezaron a irse buscando una solución a la vida, ¿no? Entonces las mujeres no migraban como hoy día, se quedaban que te digo, en los años 60 había pueblos en México que no había hombres. Uh-huh. Y bueno, hoy tampoco, ¿verdad? Y hombres jóvenes. Uh-huh. Todos se van. Y se van cada vez al norte, ¿verdad? Hasta los que se logran ir a los Estados Unidos. Entonces, las mujeres se quedaron solas. Y se hubiera pensado que la cuestión iba a ir mal, pues no, las mujeres aprendieron a trabajar, a sostener a sus familias. La mayoría de los hombres que se iban no regresaban. No, nosotros somos un pueblo que busca a padre, ¿verdad? Tenemos mucha madre, pero poco padre. Padre responsable. Entonces la mujer tuvo que tomar ese sitio y esas responsabilidades. Entonces nuestro país se mueve por la fuerza femenina, se mueve hoy día, ¿verdad?, por las madres que buscan a sus hijos, las mujeres que sienten dolor. No, el dolor hace a la mujer fuerte. Uh-huh. El contacto con la muerte, con la sangre, con la ausencia, hace que las mujeres se hayan fortalecido y encontrado que se puede resolver la vida no solamente de la manera masculina, y yo he visto en comunidades en las que las mujeres hicieron un salto mortal, ¿verdad?, que fue de ser mujeres indígenas pobres a llegar a ser hoy día mujeres que en sus comunidades tienen palabra, tienen la misma fuerza, el mismo valor. Y he visto eso, he visto en una discusión de que tenemos un recurso, un dinero, ¿qué vamos a hacer? Los hombres dicen comprar una camioneta, las mujeres dicen tener agua, ¿no? Mm-hmm. Y la búsqueda de estas solucionar necesidades, la mujer siempre se va más a la vida. O sea, yo he pensado que si la economía de nuestros países estuviera en manos de nuestras abuelas, otro gallo nos cantara, ¿no? Uh-huh. Ya parece que iban a gastar primero en estar comprando armas antes que en educación, ¿verdad? Uh-huh. Ya parece que las abuelas iban a gastar antes de tener seguro, agua, techo, salud, se iban a hacer gastos o corrupciones, ¿no? Creo que las mujeres tenemos más contacto con las necesidades primarias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque penosamente también desde hace muchísimo tiempo la mujer ha venido siendo incorporada por los publicistas, por los magos de la propaganda, en algo que un señor que se llamó Paul Mazur, que trabajaba para Lehman Brothers acá en los Estados Unidos, después de la crisis del 29, donde dijo, hay que cambiar el sentimiento de los norteamericanos, y esto ya es a nivel mundial, para que en lugar de necesidades tengan deseos. Fueron inoculando deseos, y para eso se basaron en un sobrino de Sigmund Freud, que yo cito muchísimo, Edward Bernays, que fue el que, por ejemplo, incorporó a las mujeres a fumar, y lo presentó, lo manipuló como una emancipación de la mujer, le llamó al tabaco antorchas de libertad, que llevaba una cosa fálica, ¿no?, representando un poco el pene. Es tremendo cómo a la mujer también le han venido incorporando subliminalmente con las técnicas de Sigmund Freud y el sobrino de Sigmund Freud al consumo irracional. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo en que todos, hombres, mujeres, niños, todos, y nos volvemos en un momento dado pues esclavos del consumo. Uh-huh. Del consumo, exactamente. Sí, es como tú dices, penoso ver que para eso sí los géneros no importan, se han generado necesidades y cuerpos, ¿verdad? Lo que es terrible, yo veo hoy día en México, en nuestro país, esta perversión por los cuerpos deformes, ¿no? Uh-huh. Unas nalgas paradas, levantadas totalmente, que son como globos inflados y que aparentemente eso es del gusto masculino, y las mujeres mutilan su cuerpo por intuición, ¿no? Sí, es increíble, es absurdo eso. Sí. Oye, Ofelia, te quiero preguntarte algo porque, mira, te quiero decir, y de veras te lo digo con sinceridad, yo te agradezco mucho la presentación que tuviste aquí en Los Ángeles, me sorprendió muchísimo, fue bellísimo porque nos hiciste un recorrido emocional desde la risa, el pensar, hasta el llorar, de repente, caramba, sí, la manera en que tú nos comunicaste estos poemas de Sor Juana, de Rosario Castellanos. Pero un momento también cuando una chica ahí se presenta contigo casi llorando, que huyó de Ciudad Juárez, Chihuahua, otra que te daba las gracias por un caso particular en el que tú fuiste a Chihuahua. O sea, estás perfectamente bien comprometida con la situación de los derechos humanos, la tortura en México, etcétera. Todo esto para plantearte una pregunta. En este momento hay una defensa que hace el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto por el informe del relator de Naciones Unidas respecto a la práctica de la tortura en México. Resulta que la ONU dice, es generalizada la práctica de la tortura en México. Y el gobierno mexicano monta en cólera, se molesta muchísimo, responde, y hay toda una situación. Pero ahora resulta que el relator de la ONU incluso revela que fue presionado para que este informe fuera aminorado, fuera maquillado. Danos tu opinión, tú que conoces todo el país, recorre y profundamente a la mujer indígena y tal. ¿Cuál es tu visión de esta situación de la tortura en México? Dice la ONU, es generalizada la práctica de la tortura en México, y el presidente Peña Nieto y su gobierno se arrancan las vestiduras y dice, falso, no es cierto, y hay un careo ahí tremendo. Bueno, pues mira que esto ha sido denunciado por otras organizaciones que no son, ya que sea de la ONU, ¿verdad?, quien lo diga, que de por sí es Naciones Unidas, ¿verdad?, es una organización de gobiernos, es porque ya antes esto se ha dicho sobre México, sobre la tortura, sobre las prácticas policíacas y militares que son excesivas. Ya se ha dicho, y ahora, bueno, pues se viene a corroborar. Yo pues lo sé, como lo sabemos millones de mexicanos, que, bueno, pues no estamos diciendo en nuestro país, hoy día una de las cuestiones más sonadas es esto, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que a 6 meses todavía no se resuelve absolutamente nada. Bueno, que el señor de la ONU lo aprecio muchísimo, o sea, me parece que este hombre es una persona valiente y que se atrevió a sostener y a decir que el gobierno de México intentó hasta que se maquillara este informe, ¿no? Eso es de todo sabido que esto existe. Y bueno, si nos ponemos a pensar, yo estaba pensando, bueno, ahora que vamos a hacer este entrevista así, yo quería decir que, bueno, que siento que los principales problemas de nuestro país están siendo abordados exactamente de manera contraria a lo que debiera ser. Para mí, la situación más grave de nuestro país es, como lo dijimos en la entrevista que hicimos allá, es que tenemos 30 millones de personas en la miseria, ¿no? Otros 40 en la pobreza. Y después de ahí, es lo que ellos empiezan a considerar. No se considera pobre a una persona que gana salario mínimo, que son $5 al día. Eso para el gobierno mexicano, eso no son pobres, ¿verdad? Porque ya ganas el salario mínimo. Entonces, ante esta situación de miseria y de emergencia alimentaria, a mí me parece que en nuestro país, ahorita en este momento, hay una emergencia alimentaria. Entonces, porque si hay 30 millones de personas en la miseria, eso quiere decir que esas personas están en emergencia alimentaria. Y no se hace nada al respecto. Se hace una cruzada contra el hambre, ¿verdad? Que es equivocado desde el nombre. Porque cruzada fue una guerra para imponer una religión. Eso fue la cruzada, ¿o no? Sí. Entonces, ponerle a un programa para contra el hambre, cruzada contra el hambre, ya desde ahí, bueno, está equivocado. Y después, esa cruzada contra el hambre lo que está haciendo es diabéticos a las personas que estaban desnutridas o en situación de carencia alimentaria. Entonces, en vez de resolver el problema haciendo producción de alimentos, no, están dando alimentos ya procesados y de tal manera lo que nosotros llamamos comida chatarra, ¿verdad? Entonces, ante el problema del hambre, la desnutrición de millones de mexicanos, se hace una cruzada contra el hambre que los está volviendo diabéticos, ¿verdad? Otra situación, la carencia de agua, que es una situación mundial. Pero en nuestro país, como nuestro país es tan desigual, pues es una situación extrema. Entonces, ¿y qué está haciendo el gobierno de México ante la carencia de agua? Está concesionando territorio, ríos, montañas a mineras, no solo extranjeras, sino también mexicanas. Que si uno se da cuenta, es una quinta parte del territorio mexicano. Una quinta parte es ya concesionada a mineras, para que contaminen el agua y se lleven los minerales y a nosotros nos quede salario mínimo y ríos contaminados. Que acaba de pasar en Sonora, ¿no es así? Entonces, ante la cuestión del agua, el gobierno mexicano, en vez de cuidar el agua, hacer campañas, producir la tierra con esa agua, lo que estamos haciendo es dar el agua para las mineras para contaminarla, ¿no? Y usar el fracking, y usar todas estas cuestiones que son dolorosas para nuestra madre tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, otra solución totalmente equivocada, ¿verdad? Ante los problemas de salud tan graves que hay en nuestro país. En nuestro país, ¿qué pasa, verdad? Si no tienes para la medicina, son millones de mexicanos que en este momento no tienen para una medicina. En vez de que la salud sea un derecho por los impuestos que pagamos. Pero ¿qué pasa ante esta situación? Que los que más impuestos pagamos somos los asalariados, ¿verdad? Y los grandes consorcios, los grandes, no pagan impuestos, uh-huh, en México. Pero los maestros, toda la gente, todos pagan impuestos, pero por nuestros impuestos, ¿qué obtenemos? Nada. Nada. Nada, vivimos en la inseguridad, ¿verdad? Después de la muerte por hambre en nuestro país, de la desnutrición de millones de personas, de la carencia de agua, la carencia de educación, se gasta más en armas que en educación. Mm. Pues sí, se gasta más en lo que destruye que en lo que construye. Ofelia Medina, tenías un ensayo allá en México y teníamos nada más media hora, nos quedan 2 minutos. Te quiero hacer una última pregunta en estos 2 minutos. Mucha gente, yo siento que hay mucha gente de buena voluntad que quiere, se da cuenta de lo que ocurre, pero no sabe por dónde entrarle, no sabe qué hacer. Tú me decías la vez pasada, yo te decía, ¿por dónde va la esperanza? Tú me respondiste. En los 2 minutos que nos quedan, ¿qué le dirías a las personas que te están escuchando? ¿Cómo buscar, cómo sumarse para que este tipo de cuestiones cambien en México y en el mundo? Ay, pues mira, ojalá yo tuviera una respuesta, ¿verdad? Yo te agradezco que confíes esto en mí, pero yo pues te voy a decir lo que sale de mi corazón. Sí, de tu corazón. Pero no tengo yo la respuesta, por supuesto que no. Pero veo que las cosas vienen, o sea, yo lo que digo y lo que hablo no es que se me ocurrió a mí, es que lo he visto, lo he vivido. Sí. Y lo que creo que ahorita funciona es que nosotros hagamos la democracia, que nos juntemos, uh-huh, con el vecino, con el que trabajo, con él, a hablar de estos asuntos, uh-huh, a proponer nosotros, a darnos cuenta que para que cambiemos somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio, somos nosotros los que tenemos que saber nuestras necesidades y nuestras propuestas, confiar en nosotros mismos, porque por supuesto que lo vamos a hacer mejor que quienes nos gobiernan. Yo creo que es buscar la autonomía, pero no la autonomía personal egoísta, uh-huh, sino volvernos, recuperar el sentido común. ¿Qué es común? ¿Qué quiere decir común? Pues que es de todos. Uh-huh. Entonces, cuando busquemos nuestro bien como comunidad, y cuando ejerzan, eso lo hacen ustedes, las comunidades mexicanas y latinas en Estados Unidos, lo están haciendo, es confiar en nosotras, en nosotros mismos, es darnos cuenta que si no lo hacemos nosotros, no, la solución no va a venir del cielo. Totalmente de acuerdo contigo. Ofelia, pues te agradezco muchísimo, ¿verdad? Aprecio muchísimo que hayas platicado con nosotros. Vaya un abrazo hasta donde te encuentras y espero verte nuevamente pronto. Muchísimas gracias, Ofelia Medina. A ti, Rubén, muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Ah, pues qué bueno que estamos unidos así, por la palabra, por ahora, y sigamos reproduciendo la palabra, la verdad, que vaya, que corra, que siga, y cada quien aporte lo suyo. Claro que sí, y gracias por tu presentación acá en Los Ángeles, créeme que nos quedamos muy picados. Vaya, un abrazo, muchísimas gracias. A ti y a toda la familia. Muchas gracias. Gracias, Ofelia Medina. Bueno, muchas gracias al productor José Benavides, al ingeniero Dan Ford y a Colin Ors. Enseguida les presentamos un segmento de Lucy Wanuna. Es que pues hoy me confundes. Seguido por Encuentros con Gregorio Luque. Quédense en KPFK. Nos escuchamos a la próxima semana, miércoles, Contragolpe. Esto estará también en mi página de rubenluengas.com entre noticias, esta nueva charla con Ofelia Medina. Gracias, buenas noches. Have a good night, my friend.